di noble tradizione. Seconda questione. Para entender a Cicerón, debemos previamente repasar algunos conceptos de los que hemos hablado en su momento, sobre todo en un curso dictado en general al Bear. Algunos conceptos vinculados al concepto de romanidad y del protagonista principal de esa romanidad, que es el hombre romano, al cual el doctor Di Sandro llamó homo conditor, el hombre fundador, el hombre fundacional. Se ha forzado mucho la separación entre lo helénico y lo romano. La manualística en esto suele ser muy engañosa. Por eso hemos de decir que no hay un romano pragmático y utilitarista en el sentido moderno de ambas palabras, negado a la capacidad contemplativa. Es cierto que hubo en el romano un vuelco a la acción, pero esa acción no era un simple hacer, sino que era un administrar y un regir las cosas, unir directamente a las cosas, no al modo mecánico, como una mera o circunscrita acción física, sino como un acto de potestad, como un acto de señorío, como un acto de imperio, que esa es la palabra exacta. Las cosas para los romanos tenían un secreto, tenían un misterio, el mysterium rerum, el misterio de las cosas. Este misterio a su vez poseía una profundísima y honda raigambre sacral. Es decir, que las cosas guardaban el vestigio de otras entidades superiores. Y cada circunstancia remitía a una instancia ulterior. Las cosas eran presencias de superiores presencias. Las cosas eran testigos que remitían a los dioses que las habían colocado armónicamente en el cosmos. Y por eso el romano se sentía llamado a ser el guardián del ordo regum, del orden de las cosas, y a restituir el sentido de la proporción, de la jerarquía, de la medida. Las cosas, en una palabra, para el antiguo romano, remitían arquetipos divinos, arquetipos celestes, en los cuales se habían los hombres inspirado. Las cosas tenían entonces también su luz, su luminosidad, y se entraba en contacto con la luminosidad de las cosas mediante la proferición sonora del nombre verdadero de las cosas. Existía pues una íntima relación entre el nomen y el numen. Es cierto que en esta concepción hay errores, como lo señalaba ayer hablando de Platón. Por lo pronto es cierto que en esta concepción late el error del panteísmo y el error del politeísmo. Pero sin embargo hay una intuición que no hemos de desaprovechar. Y esta intuición es aquella en virtud de la cual los hombres creen que no puede haber ninguna criatura que no lleve la marca del Creador, y que cada vez que decimos una palabra verdadera, que la manifestamos, que la anunciamos, que la comunicamos, estamos comprometiéndonos ontológicamente con el ser vivo y veraz de las cosas. Por eso es admirable encontrar en Virgilio, por ejemplo, en un pasaje de la Éloga tercera, esta expresión: todas las cosas están llenas de Júpiter. Dios se haya expandido en todas partes, en las tierras, en los espacios del mar y en las profundidades del cielo. Es como un preanuncio imperfecto de ese Dios creador de todo lo visible y lo invisible, presente y patente en todas las cosas creadas, las cosas visibles y las cosas invisibles, como decía el Concilio de Nicea. Y por eso también es admirable, y es otro ejemplo, encontrarse con este texto ciceroniano que dice: nosotros tenemos la evidencia profunda de que todo está regido y gobernado por el numen de los dioses, y que en esto consiste la sabiduría. Tanto creían los romanos en el valor de la palabra empeñada, de la palabra sacral, que remitía a la esencia de las cosas, que un personaje como Marco Atilio Régulo pudo morir, y morir de muerte infamante en la cruz, por defender la palabra empeñada. Ayer hablábamos del poema que escribió Aristóteles al príncipe, su amigo, el príncipe Hermias, quien también había muerto en una cruz, y que desde allí, desde la cruz, emitió un mensaje dirigido a sus amigos, y en particular a Aristóteles, diciéndole que moría con la conciencia tranquila por no haber traicionado la verdad. Marco Atilio Régulo es un caso similar. ¿Hasta qué punto entonces es importante conocer, advertir, evaluar estas semillas del verbo desparramadas en la tradición antigua? Y este hombre romano que hacía estas consideraciones era verdaderamente, y así se consideraba a sí mismo, un homo conditor, que significa hombre fundador, hombre capaz de fundar. De fundar en el sentido material y de fundar en el sentido espiritual. Por eso el homo conditor tenía dos modelos de conducta a seguir. El modelo del agricultor y el modelo del legislador. Porque labrar la tierra o dictar la ley, sembrar los campos o promulgar lo justo, cuidar los granos o preservar el derecho, eran todas formas convergentes de cultivo, pero eran todas expresiones fundacionales y glorificantes, eran todos haceres sagrados que hacían patente la presencia de una divinidad tutelar y la presencia de una eternidad que nos reclama. El agricultor y el legislador ejercían labores diversas, pero analogables. Diversas en sus funciones, analogables por su sentido y también por su misión. Porque ambos protagonistas de estas tareas, el agricultor y el legislador, son hombres mediadores. Hacen de puente entre un orden terreno, un orden humano y un orden divino. Y ambos, el agricultor y el legislador, van conectando, van ligando entidades concretas con entidades divinas, lo visible con lo invisible. Y ambos protagonistas, el agricultor y el legislador, van más allá del cumplimiento de una obligación meramente mecánica. Ellos son capaces de servir a la honra de los dioses. Y por eso cuando el homo conditor se hace guerrero, que es otra de las expresiones posibles de la romanidad, toma como modelos a la figura del agricultor y a la figura del legislador. Y por eso cuando el pretor, o el juez, o el emperador se constituyen a sí mismos en otras tantas manifestaciones posibles del homo conditor, vuelven a la imagen del agricultor, del labriego, y a la imagen serena e impasible del legislador. Es decir que agricultor y legislador son distintos nombres y distintos ejemplos de una misma categorización antropológica, la del homo conditor. el hombre capaz de fundar, entendiendo a la fundación como un acto creador del espíritu, por el cual la realidad es dominada, conocida, descubierta, transformada y sublimada. Y es un acto, el fundacional, por el cual el hombre vuelca toda su humanitas, su dignidad humana, en las cosas que funda. Y cuando esto hace, este hombre romano ejercita algo muy valioso para sí mismo, para los demás y para la divinidad. Ejercita un labor improbus, una tarea esforzada, abnegada, perseverante, difícil, que exige una coronación personal del trabajo, pero también significa una exaltación de la divinidad. La tierra, por ejemplo, a la que siempre volvía el Homo Conditor, la tierra se presenta ante el legislador, ante el pretor, ante el juez, ante el emperador, ante el Homo Conditor en general, como un modelo de ecuanimidad, como un modelo de honradez. Sobre este modelo de ecuanimidad y de honradez reposaba todo el ideal jurídico, la esencia misma del Imperio Romano. Otorgar a cada uno lo suyo, otorgar a cada cosa su sitio, otorgar a todo su rango y su jerarquía, era algo propio de la tierra. La tierra sabía hacerlo naturalmente, y por eso la tierra era considerada justísima, justísima terus, la tierra soberanamente justa. Este señorío que se tenía sobre la tierra era un índice altamente significativo del señorío que el romano debía tener sobre su propia persona y sobre todo aquello a lo que se volcaba y a lo cual se dirigía. Por eso el señorío era un atributo real por excelencia, que acreditaba a quien lo poseía la seguridad de estar bien encaminado y de tener verdadera legitimidad para gobernar. No en vano la figura mitológica de Rómulo aparece al mismo tiempo como jefe de los agricultores y como fundador de la ciudad, y se lo presenta con el arado y con el surco. Y no en vano en las geórgicas César es presentado y es elogiado como el autor de las cosechas, el señor de las estaciones, el que cuida la tierra y el que gobierna las ciudades. Es decir, que en este acto fundacional, el hombre y las cosas se aproximan a ser lo que deben ser. Por eso el Homo Conditor persigue un ideal y al mismo tiempo representa y encarna un ideal. Representa y encarna un deber ser. En la Oda Sexta de Horacio dice el poeta: haz de los dioses en todas las cosas partir el comienzo y a esos relación al fin. Es un buen ejemplo del espíritu de este Homo Conditor. La divinidad como principio y como fin, como alfa y omega. Se entiende así que este ideal agrícola tan exaltado y cantado por los mejores poetas, por las inteligencias más sabias, se haya trasladado al orden político. Fundar una ciudad, erigir una ciudad, instituirla, gobernarla, ser señor de ella, era una prolongación del gesto del labriego sobre la tierra. El comportamiento pontifical del agricultor hacer de pontífice, hacer de puente, era ejemplar. Y el comportamiento de la Madre Tierra era ejemplar. La Mater Tellus era Justissima Tellus. La Madre Tierra era soberanamente justa. Pues bien, para este hombre así concebido, para este Homo Conditor, y vamos acercándonos a nuestro tema, la ciudad de Roma, la patria romana, era ella misma un arquetipo, un paradigma. La ciudad tenía su propia luminosidad, la ciudad tenía su propia significación, la ciudad tenía su propia soberanía, su señorío, su potestad, sus cosas, su ordenamiento, sus regidores, sus pontífices. La magnificencia del linaje romano era objeto de admiración, objeto de reconocimiento, y no podía ni debía, pues era inconcebible, tergiversar su historia, tergiversar ese linaje, falsificar esa prosapia. Roma tenía su historia, Roma tenía su presente, tenía su legado y tenía su proyección futura. Roma brillaba con luz paradigmática. Pertenecer a Roma, pertenecer a la patria romana, era blasón seguro, era garantía de dignidad. Hacerse cada vez más romano, hacerse cada vez mejor patriota, era un deber ser, era un ideal de perfección. El patriota era la expresión cabal del Homo Conditor, la síntesis del Homo Conditor. Pero porque previamente Roma era considerada, descubierta y contemplada como el núcleo, el centro de todos sus afanes, el tiempo y el espacio del que podían sentirse orgullosos, de lo que era el mundo, se decía entonces, tú has hecho una ciudad. Los patriotas romanos sintieron la profunda convicción de estar en un punto crucial del transcurrir histórico. Roma, la patria romana, era el eje del mundo. Y la historia universal se entendía a partir de la patria. Y la patria se entendía a partir de la divinidad que la había fundado. Un tema recurrente es este, que aparece en Horacio, en Ovidio, en Tíbulo, en Ennio, en Tito Livio, en los mejores exponentes de la romanidad. Y por supuesto un tema recurrente que va a aparecer en Cicerón. Si esto se ha entendido, pues es dentro de este marco, dentro de este contexto, del concepto del Homo Conditor, que hemos de pasar a la tercera cuestión. La tercera cuestión, ya más específica, es precisamente el pensamiento ciceroniano. Pero el pensamiento ciceroniano no se entiende fuera de este marco, el de la romanidad y el del Homo Conditor. Marco Tulio Cicerón vivió entre los siglos I y II antes de Cristo y está reconocido universalmente como uno de los más importantes maestros que introdujo la cultura helénica en Roma. Varias veces se lo ha comparado con Demóstenes y algunos, pensando en esta comparación, le dijeron a Cicerón: Demóstenes te impidió ser el primero, pero tú le impediste ser el único. Porque efectivamente fue Cicerón un notable orador. En la vida de este hombre hay altibajos, hay paradojas, hay contradicciones, hay errores de conducta, Y aún en sus planteos filosóficos hay también errores de los que debemos estar prevenidos y apartarnos. El error del eclecticismo o el error del escepticismo. Todo esto es verdad y hay que decirlo. Pero al llegar a la madurez de su pensamiento, Cicerón hizo un verdadero aporte a la ciencia política que no queremos desaprovechar. Y dejó escritas algunas obras muy importantes que nos permiten conocer ese pensamiento político. Principalmente son dos las obras, La República y las Leyes, aunque también veremos textos tomados de un tercer libro llamado Los Oficios, y que si bien no es un libro específicamente político, sin embargo aporta al conocimiento de la ciencia política. Cicerón trabajó la tierra desde muy joven, y sabiendo lo que significa ahora trabajar la tierra, la Mater Tellus, la Justísima Tellus, podremos darnos una idea de lo que significa decir que Cicerón trabajó la tierra desde muy joven, y también estudió Derecho. Practicó y enseñó el nobilísimo arte de las definiciones, entró en contacto con poetas consagrados y él mismo desde los 14 años se hizo siempre de algún tiempo para componer algunas poesías. Tampoco dejó de recibir instrucción militar, como todo buen ciudadano romano. Vivió acorde con el orden natural que predicaba. Tuvo mujer y tuvo hijos. Y en el año 53 a.C., el Senado le encomendó una modesta tarea política en la localidad de Cilicia, en el Asia Menor, y a decir verdad, Cicerón la ejerció con probidad, sobre todo teniendo en cuenta que la misión específica de Cicerón en aquel sitio era evitar que los políticos se enriquecieran ilícitamente y quisieran recuperar con creces el patrimonio privado que habían invertido en sus propias y respectivas campañas políticas. En fin, que en esta semblanza brevísima de Cicerón, desde el punto de vista biográfico, no debe faltar una referencia que haremos en la próxima conferencia, según la cual en el siglo IV de nuestra era, San Agustín, leyendo uno de los libros de Cicerón, de Hortensius, sintió que se le despertaba el amor por la verdad filosófica como paso previo a su conversión, el amor a la verdad teológica, el amor a la verdad encarnada. ¿Cuáles son los principales principios políticos que defiende Cicerón en la República? Cicerón compara a la patria, compara a la ciudad con un organismo vivo, algo muy común en la filosofía tradicional. Este organismo vivo puede ser saludable o puede enfermarse. Es decir, puede haber una salus populi, una salud del pueblo, de la ciudad, de la sociedad, o una infirmitas populi, una enfermedad. La enfermedad significa justamente la pérdida de la firmeza. Eso significa la palabra enfermedad, pérdida de la firmeza. Por lo tanto, hay que garantizar para la patria su salud y evitar por todos los medios los contagios múltiples que la llevarían a enfermarse, a debilitarse, a perder firmeza. ¿Cuáles son las garantías de la salud? Cicerón dice que la primera garantía de la salud es la presencia de un conductor virtuoso, de un jefe virtuoso. La segunda garantía para que exista la salud nacional es la vigencia de una ley justa. Y para Cicerón, lo veremos en breve, la ley justa es aquella que depende del orden natural. Pero en tercer lugar, la condición y la garantía de la salud de la sociedad es la búsqueda de una paz estable, no de una falsa paz, de una paz estable sustentada en la justicia. Estas son las garantías. Si se cumplen estas garantías, no solamente hay salud en la patria, salud en el cuerpo social, sino que existe la concordia, palabra bellísima y olvidada, aunque muy utilizada, y que significa precisamente la existencia de corazones, lo cordial, cordis, la presencia de corazones que laten armónicamente, sinfónicamente, al unísono. Cuando se pierde la concordia, se pierde la salud. Cuando se pierde la concordia, se pierde la causalidad formal de las sociedades. De allí la gravedad de aquellos políticos que buscan deliberadamente la discordia, practican la discordia y proponen la discordia como programa político. ¿Y cuáles son, se pregunta Cicerón, las causas de la enfermedad del cuerpo social? En primer lugar, los partidos políticos, porque los partidos políticos parten, disocian, dividen, atomizan. Todo reino dividido en sí mismo perecerá, y los partidos políticos hacen las veces de causas deficientes que parten, que dividen, que disocian, que atomizan. Por eso Cicerón es profundamente enemigo de los partidos políticos. La segunda causa de la enfermedad del cuerpo social es la anomia, es decir, la falta de una norma, la falta de una ley, la pérdida de la ley justa. Y la tercera causa, consecuencia de las anteriores, es el conjunto de conflictos permanentes que evitan la estabilidad de la paz sustentada en la justicia. Cicerón dirá con su habitual precisión idiomática que así como cuando una sociedad tiene salud, se dice de ella que es una sociedad concorde, paralelamente cuando una sociedad está enferma, se ha de decir de ella que es una sociedad discorde, carece de la causalidad formal, la ha perdido y vive en la discordia. Pero ¿cuáles son, según este esquema político ciceroniano, cuáles son ya no las garantías de la salud y las causas de la enfermedad, sino las virtudes generales que necesita un gobernante para asegurar la salud y para evitar la enfermedad? Hay por lo pronto cuatro virtudes cardinales a las que expresamente se refiere Cicerón en su libro Los Oficios: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, como bien sabemos. Pero hay virtudes específicas que necesita el gobernante: la virtud de la piedad, la virtud de la veracidad, la de la gravedad, la gravitas, la severidad, la constancia. Pero así como hay virtudes generales y virtudes específicas, hay una virtud concreta, concretísima, que para Cicerón, como buen romano, es la clave de bóveda de su arquitectura política. Y esta virtud concreta, concretísima, singular, es la justicia. La justicia, a su vez, tiene varias virtudes que se le conectan y que se le subordinan. Y todas estas virtudes conexas a la justicia son necesarias, valga la redundancia, para que la justicia exista. Por ejemplo, no puede existir la justicia sin la virtud de la religiosidad, de la piedad y de la observancia, que son virtudes de veneración, que se vinculan a la justicia precisamente por la capacidad que el hombre tiene de venerar a Dios, la religiosidad, de venerar a la patria, la piedad, de venerar a los antepasados, la observancia. Y hay otras virtudes, la generosidad y la afabilidad, que están vinculadas también a la justicia y que son virtudes de civilidad, es decir, de convivencia. Si en una patria no hay generosidad, no hay dadivosidad, no hay liberalidad, que esto significa generosidad, no hay tampoco justicia. Y si no hay afabilidad, señorío en el trato, tampoco puede haber justicia recíproca. Y hay otras virtudes que se conectan a la justicia, ya no por la vía de la veneración o por la vía de la civilidad o convivencia, sino por la vía de la honestidad. Por ejemplo, la vindicta, la gratitud, la veracidad. Importantes virtudes. La vindicta, por ejemplo, impide la impunidad y la lenidad. En una patria justa, en una patria soberana, en una patria sana, el mal debe ser castigado. El mal no puede quedar impune. El mal ejemplo debe ser duramente castigado. La virtud de la gratitud y la virtud de la veracidad. Ahora bien, según este esquema ciceroniano, cuando el político funda una ciudad o cuando conserva la ciudad ya fundada, la primera obligación que tiene, en tanto el político es un homo conditor, es la obligación de asegurar la justicia, de practicarla, de ejecutarla. Pero como acabamos de ver, siquiera imperfectamente, practicar la justicia no es nada sencillo, porque supone poner en práctica este entramado de virtudes. Poner en práctica y no solamente teorizar acerca de ellas. Al fin dirá Cicerón en la República, ¿cuáles son los principales atributos que tiene que tener un gobernante para merecer el título de tal y la legitimidad de tal? Del conjunto de atributos hay cuatro que quiero mencionar expresamente por la vigencia que tienen, en primer lugar, por la perennidad que significan cada uno de sus enunciados, pero también porque estos atributos, al estar ausentes hoy, como que nos aprietan el corazón con la nostalgia de su ausencia. Dice Cicerón, el gobernante debe evitar la vulgaridad y el apego a los bienes pasajeros. El gobernante debe tener ocupada el alma en la consideración de lo egregio. El gobernante debe tener presente los modelos eminentes de conducta. Sus vidas son como una parábola que une a la tierra con el cielo y al cielo con la tierra. Y en cuarto lugar, los gobernantes deben conservar las tradiciones. A riesgo de ser un poco aburrido, quiero que escuchen directamente a Cicerón. En el libro sexto de la República, donde se analiza el famosísimo sueño de Cipión, Cicerón dice, entre otras, estas cosas: la prudencia del hombre de Estado nace de prever. Necesario es que este hombre de Estado se encuentre dispuesto siempre a combatir todo lo que pueda traer perturbación a la República. Cuando se dividen los ciudadanos y se declaran muchos partidos, existe sedición. Se debe pesar los votos y no contarlos. Para los sabios, el mejor galardón de sus bellas acciones es el testimonio de la propia conciencia. Has de saber que todos aquellos que salvaron, socorrieron o ensancharon su patria tienen preparado de antemano su lugar en el cielo, donde gozarán de eterna felicidad. Porque el Dios Supremo, que rige todo el universo, nada encuentra en la tierra tan agradable a sus propios ojos como esas sociedades de hombres congregados bajo la garantía del derecho y la justicia, a las que se da el nombre de verdaderas ciudades. Procura vivir en la justicia y en la piedad. Piensa en el culto que debes a tus padres y antepasados, y en el culto que principalmente debes a la patria. Esa vida es la única que te conducirá al cielo. Los hombres que han sabido imitar esta armonía con los sonidos de la lira y la modulación de la voz, se han abierto camino hacia esas regiones celestiales, la antigua patria. Veo que contemplas la patria. Veo que contemplas la patria y la morada de los hombres. Pero si la tierra te parece pequeña, levanta los ojos hacia las regiones celestes, despreciando las cosas humanas. Esto parece un texto paulino, queridos amigos. Realmente parece un texto paulino. O un texto marechaliano. Yo siempre fui un patriota de la tierra y un patriota del cielo. Termina Cicerón este libro sexto diciendo: ¿y qué importa además que te celebren las edades venideras cuando no te celebraron en tiempos pasados los varones no menos numerosos, pero seguramente mejores? Si no somos capaces de valorar y de recibir el elogio de los antiguos que decía Platón, nada somos. No pares mientes en los discursos del vulgo y de la plebe. Eleva tus deseos sobre las recompensas demasiado humanas. Que la virtud te muestre el camino de la verdadera gloria. Que los encantos de la virtud te atraigan. Los servicios prestados a la patria son los que nos abren las puertas del cielo. Si pues, entre todos los seres, el alma sola tiene en sí misma el principio de su movimiento, es evidente que no ha tenido origen y que es eterna. Ocupa pues tu alma en las cosas más elevadas, y ninguna cosa es más elevada en el orden terreno que velar por el bien de la patria. Esto lo dice Cicerón en el libro sexto de la República. Pero un día, el hijo varón de Cicerón alcanzó la mayoría de edad y, no teniendo qué regalarle, le regaló un libro. Pero un libro compuesto por él, Los Oficios. Dichoso hijo que pueda recibir tamaño regalo de un padre. En Los Oficios Cicerón dice, por ejemplo, estas cosas: Nunca se ha de pecar por la República, nunca se ha de pecar por la patria. Cuánta honra es para los estados preferir lo honesto por encima de lo útil. Cicerón recuerda la jerarquía de los bienes que habíamos mencionado en alguna de estas clases anteriores. Y sobre todo Cicerón enseña la validez de la proyección política de esta jerarquía de los bienes. Y pone un caso extraordinario. Los atenienses, no pudiendo resistir el poder de los persas y habiéndose determinado a abandonar la ciudad y salir a defender con su armada la libertad de Grecia, apedrearon a un hombre llamado Sircilo, que les aconsejaba se quedasen en Atenas y le abriesen las puertas a Jerjes, negociando con él, cuyo consejo parecía útil en aquellas circunstancias, pero no podía hacerlo porque repugnaba a la honestidad. La patria invadida. Sircilo pide una alianza con los invasores, porque es más útil, es más provechoso, es más conveniente. Los atenienses lo apedrearon. Nosotros los nombramos presidentes. Y sigue diciendo Cicerón en el capítulo 22 de los Oficios: habiendo Pirro declarado una guerra, se refiere a la famosa guerra contra Pirro, apareció un personaje, un desertor, que le ofrece al cónsul Fabricio envenenar a Pirro para ganar la guerra. Y Fabricio dice que no, porque quiere ganar contra Pirro peleando mano a mano, frente a frente, y no con métodos impropios de un soldado, de un guerrero, de un homo conditor, como es el de envenenar al enemigo arteramente. Y rechaza al desertor, lo rechaza y lo castiga. Cicerón reflexiona ante este hecho: ¿hasta cuándo ha de durar el atrevimiento de tener por útil lo que es deshonra e iniquidad para la patria? Si buscásemos aquí nada más que la utilidad, pues entonces habría estado bien atender los servicios de este desertor. Pero no buscamos la utilidad para la patria, buscamos la honestidad. En su libro sobre las leyes, Cicerón dirá lo siguiente: hay una ley verdadera, la recta razón, inscrita en todos los corazones, inmutable, eterna, que llama a los hombres al bien por medio de sus mandamientos y los aleja del mal por sus amenazas. Pero ya sea que ordene o que prohíba, nunca se dirige en vano a los buenos, ni deja de atemorizar a los malos. No se puede alterarla por otras leyes, ni derogar alguno de sus preceptos, ni abrogarla por entero. Ni el Senado, ni el pueblo pueden liberarnos de su imperio. No necesita intérprete que le explique. Es la misma en Roma que en Atenas, la misma hoy que mañana y que siempre. Una misma ley inmutable y eterna que rige a la vez todos los pueblos en todos los tiempos. Es extraordinario este pasaje ciceroniano. Cicerón está diciéndonos que existe una ley de la cual Dios es el autor, La norma tiene un claro y explícito sentido teocéntrico. Está diciéndonos también que hay una unidad, hay una ley verdadera. Y está hablándonos de la impresión de esta ley. Está escrita en todos los corazones de los hombres. Y de la universalidad. Es la misma en Roma y es la misma en Atenas. Rige a todos los pueblos. Y al fin sostiene que es una ley inmutable. Siempre una misma ley inmutable y eterna que rige en todos los tiempos. Y es una ley inderogable. No se puede alterarla por otras leyes, ni derogar alguno de sus preceptos, ni abrogarla por entero. No lo puede hacer ni el Senado, ni el pueblo, ni la multitud, ni nadie. Y aquel que viola esta ley, aquel que la desconoce, merece un castigo. También en otro pasaje, este clásico libro ciceroniano, dice el romano: si el derecho se fundara en la voluntad de los pueblos, en los decretos de los príncipes o en las sentencias de los jueces, entonces sería derecho el latrocinio, derecho el adulterio, derecho la confección de testamentos falsos, con tal que estos actos recibieran los sufragios o la aprobación de la masa. Y Cicerón se opone a este concepto populista, democratista, hoy vigente, según el cual la ley natural, sostenida en la ley divina, puede ser modificada según la volubilidad de las muchedumbres y de los gobernantes de turno. Pues bien, vayamos entonces a una cuarta cuestión. Hoy tenemos ante nuestros ojos, desplegada con maldad insolente, como diría Disépolo, una política específicamente anticiceroniana. En la medida en que valga la analogía, una política eminentemente anticristiana. Es decir, en la medida en que nosotros valoremos el pensamiento ciceroniano como prefiguración, como pálpito, como anticipo, como semilla del verbo, en la medida en que esté ausente este magisterio, podremos decir que rige hoy una política explícitamente anticristiana. Es un pecado contra el orden natural el que se comete en nuestros días, promoviendo oficialmente la contranatura y la cultura de la muerte. Están asesinando criaturas en nombre de los derechos humanos. Este es un pecado que clama al cielo. Imponer una política educativa exhibida como una burda ideologización grangiana es un pecado. Estoy utilizando deliberadamente la palabra. Es pecado contra la virtud de la amistad social, contra la concordia, vivir bajo el signo permanente del rencor, de la exasperación, de la venganza y del desquite, de las oscuras venganzas y de los más tenebrosos desquites tramados en las logias terroristas que hoy gobiernan. Es pecado contra la virtud de la piedad falsificar la historia, la de la patria naciente y la de la patria sangrante. Es pecado tergiversar nuestro pasado inmediato, inmediato. Es pecado contra la virtud de la observancia negarles honores como se les niegan a los genuinos héroes, a los santos, a los sabios, mientras se erigen como modelos las contrafiguras más repugnantes de la subversión cultural, política y religiosa. Es pecado contra la virtud de la honestidad que los delitos queden sin castigo. Es pecado contra la virtud de la vindicta que los delincuentes estén repartidos por igual entre la oposición y el gobierno sin que jamás les alcancen las sanciones reales y las cárceles merecidas. Es pecado contra la virtud de la fortaleza que la inseguridad hoy ciegue la vida de tantos inocentes mientras los culpables sean protegidos por el garantismo jurídico. Es pecado la existencia pública, notoria y ostensible de jueces sodomitas, prostibularios y prevaricadores. Es un pecado contra la justicia que mediante parodias tribunalicias siniestras primero, mediante testigos falsos después, y valiéndose de magistrados facciosos y violando a cada paso la legislación positiva vigente, se tenga encarcelados en las peores condiciones a casi 1000 hombres de las Fuerzas Armadas Argentinas e incluso a uno de sus capellanes emblemáticos, el padre von Bernich, perseguido insidiosamente por un juez judío por odio expreso a la fe católica. Todos estos pecados reclaman con urgencia nuestra reacción. El padre Castellani, en uno de los editoriales de Jauja, decía: mis amigos, mientras quede algo por salvar, hay que hacer lo que se pueda por salvarlo. Cuando ya no quede nada por salvar, siempre y todavía hay que salvar el alma. Ahora la voz de orden es atenerse al mensaje esencial del cristianismo: dar con la vida testimonio de la verdad y desear la vuelta de Cristo. Pero eso sí, dice el padre, que no pongan lo que es puramente terreno como la democracia, lo que es mortal y contaminado, por encima de la persona de Cristo, ni su nombre, ni su corazón, ni la imagen inviolable de la mujer que fue su Santísima Madre. Con esto sí que no hay reconciliación. Contra esto hay guerra, y guerra perpetua. Mientras yo tenga vida, mi función es luchar contra el error religioso, contra la mentira en el plano de lo sagrado y contra el padre de la mentira. Sin eso no puedo salvar mi alma, ni siquiera me es lícito dormir, ni comer siquiera. Ni siquiera me es lícito dormir, ni comer siquiera, si no estoy dispuesto a hacer de mi vida un testimonio inclaudicable al servicio de la verdad. En la epístola a Diogneto, uno de los textos patrísticos olvidados del siglo II, se formula el interrogante acerca de aquello que los católicos pueden hacer por su patria cuando su patria le fue robada, cuando se vive en un clima de adversidad y de hostilidad manifiesta hacia Jesucristo. Y contesta esta epístola: los católicos todavía, y a pesar de los pesares, tienen algo por hacer. Deben ser la memoria de la patria, el entendimiento de la patria, la voluntad de la patria. Esta es la verdadera misión, dice la epístola de Diogneto, la verdadera misión que le compete hoy al católico que quiera consagrarse a los afanes políticos. Pero de Roma nos viene algo más importante que el valioso patrimonio de la concepción política ciceroniana. De Roma nos viene el ejemplo de los mártires. Y yo quiero recordar aquí esta mañana, para terminar esta primera clase de hoy, aquel ejemplo magnífico que nos dejaron los mártires de Sebaste, en un hecho que ocurrió en el siglo IV, y que tuvo como protagonistas a 40 hombres de la Legión Fulminata, que habían sido condenados a morir de muerte cruel por el emperador Licinio. La tortura consistía en introducir a estos 40 hombres que no quisieron renegar de Jesucristo en un lago helado en pleno invierno. La orden era no sacarlos de allí a no ser que apostataran y que le rindieran honor a los falsos dioses. El jefe que conducía a esos 40 mártires, el jefe de la legión, rezaba vehementemente: Señor, 40 hombres hemos bajado a este lago helado, haz que 40 también ascendamos hoy contigo al paraíso. Y mientras rezaba, sus guerreros resistían. Una y otra vez repitió esta oración, pero uno de ellos, vencido por el cansancio, por el dolor lacerante, pidió que lo sacaran, que compensaran térmicamente su cuerpo, y lo sacaron. Y ese jefe legionario, ante la apostasía, rezó con voz más fuerte: Señor, ¿por qué nos haces esto? 40 hemos bajado a este lago helado contigo, 40 queremos subir contigo al paraíso. Y viendo la fe de ese legionario, el verdugo, encargado de custodiar la terrible tortura y su cumplimiento mortal, el verdugo se arrancó su armadura, sus prendas, desnudo se tiró al lago gritando: Señor, somos 40. Si quieren venir, que vengan, somos 40. De tiempo, no vamos a hacer preguntas, las vamos a dejar para después, y vamos a tener a continuación un pequeño recreo con desayuno, y para después tener la segunda charla de la familia. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Sí? Corto acá.